Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre Un río encantado, de Rebecca Ross. Este es el segundo capítulo que publicó en octubre. Como supongo que sabrás, durante este mes anda en marcha la iniciativa Leo Autoras Oct, ¿vale? Oct de octubre, que consiste en leer y divulgar sobre autoras. En el pasado capítulo traje como invitada a Cris Mestre para hablar de Con Tirsos y a lo loco, ¿vale? Si no escuchaste la entrevista, la verdad es que te la recomiendo muchísimo, porque es una novela muy mamarracha con representación sáfica, bueno, LGTB en general, y que parte de una divinidad griega como Dionisio. De esta forma, ¿no? En el primer capítulo de octubre ya te traje a una autora, nacional en este caso, pero hoy voy a recomendarte a otra autora, en este caso extranjera, que descubrí este verano. Concretamente te voy a recomendar leer una biología, ¿vale? Ya te aviso de entrada que son dos novelas, está cerrado, no hay más, ¿vale? No va a sacar nada más. Que empiezan con Un río encantado, y esta autora es Rebecca Ross. ¿Quién es Rebecca, no? Porque ya sabes que una de las cosas que considero importantes a la hora de escoger lecturas es saber quién hay detrás de la novela. Porque siendo escritora yo también, sé a ciencia cierta que no se puede separar el autor de su obra, porque de forma directa o indirecta siempre volcamos parte de nosotros mismos en esas historias. Por lo tanto, me gusta mucho, como mínimo, echar una ojeada, saber qué cara tiene la persona que escribe la novela. Yo la descubrí en el pasado Festival 42, que se celebra en Barcelona. En este festival dio un par de charlas hablando de sus personajes y los universos que ha creado a lo largo de su carrera literaria. Debo confesarte una cosa. Y es que una muy buena amiga mía, que sabe lo que me gusta, sabe qué novelas me enamoran y qué tipo de personaje o qué tópicos van siempre a gustarme, llevaba recomendándome esta autora y concretamente esta novela mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero yo por cuestiones, no sé por qué, esas cosas de que sí, la tengo en la mente, que tengo que leérmela, pero no te la acabas ni comprando, ni leyendo, ni nada, pues yo qué sé, ¿no? Por esas cosas que pasan, porque se publican muchos libros anualmente, mensualmente, y a veces no damos abasto, sobre todo las que leemos a un ritmo un poquito más lento, ¿no? Pero en esta charla todo cambió. Creo que fue su forma de hablar de los personajes, de hablar de las historias. De una forma u otra conecté con ellas, me sentí muy reflejada en cómo hablaba de sus personajes, cómo era su proceso de escritura. Vamos, que me cayó bien, ¿vale? O sea, me cayó súper bien y dije, hostia, pues venga, vale, salgo, compro Un río encantado y encima que me lo firme, ¿no? Ya que estamos. Así que así acabé yo con Un río encantado en mis manos y habiendo descubierto a esta nueva autora. Yo llegué a la charla por recomendación de esta amiga y no la conocía de nada. Así que te voy a dar pequeña pincelada de quién es Rebecca. Rebecca vive en Estados Unidos, concretamente en Georgia, y es licenciada en lengua inglesa. Por lo tanto, conoce bastante bien, ¿no?, la lengua con la que escribe. No solo escribe, sino que también ha trabajado como bibliotecaria o estenógrafa en la universidad. No me preguntes qué es eso porque no tengo ni idea, pero ella supongo que sí porque trabajó de eso. Actualmente ha publicado, a día de hoy, ¿vale?, 4 de octubre, que es el día que estoy grabando esto, ha publicado 8 novelas. Te aviso de que muchas forman parte de sagas. Te las digo en orden porque seguramente te suena alguna. Lo primero que publicó, o al menos lo primero que nos llegó, bueno, voy a rectificar, ¿vale? Siempre hablo de cosas publicadas en español, ¿vale? Entonces, la saga... La trilogía de La rebelión de la reina, que empieza por La rebelión de la reina, después La resistencia de la reina, y luego hay una tercera parte, porque en principio esta historia va a ser una biología, pero acabó convirtiéndose en una trilogía, porque amplía esta historia con La canción de las hermanas. Después publicó Un río encantado, que inicia la biología de los elementos de Candace o Candence, ¿vale? Pronúncialo como te dé la gana. Y la siguiente obra fue La maldición de los sueños. A continuación escribió la segunda parte de Un río encantado, que es Un fuego eterno. Y hace muy, muy poquito ha publicado la primera parte de una saga ya titulada, el libro se titula Rivales divinos, y la traducción de la saga en inglés sería algo así como Cartas de encantamiento. De momento no he encontrado en ninguna parte si es trilogía, biología o qué es, ¿vale? Pero sí que aparece como inicio de algo. Si te fijas, es una autora que escribe mucho y que le van mucho las sagas. Yo solo he leído Los elementos de Candence, pero debo reconocer que después de haberme adentrado en su prosa, en su forma de escribir, en su forma de crear personajes, seguramente sea una autora que quiera tener en cuenta a la hora de escoger nuevas lecturas. No puedo hablar sobre las obras que no he leído, obviamente, pero sí que te voy a intentar encandilar para que leas un río encantado. Entonces, creo que la mejor forma de que empieces a adentrarte en esta historia es primero que te lea la sinopsis de qué va y luego te explique cuáles son los puntos fuertes que tiene, según mi punto de vista, que siempre va a ser subjetivo, ¿no?, esta novela, y también te comentaré algunos de negativos. Vamos allá. La sinopsis es un poquito larga, ¿vale? Vamos a leerla. Todo empieza con una carta y un siniestro viaje a través de las aguas oscuras. 10 años después de ser enviado al continente para convertirse en bardo, Jack Tamberlane es convocado de vuelta a su hogar, Candence. Pero su regreso no es alegre. Están desapareciendo niñas de la isla, y Adaira, la futura líder del clan, cree que Jack es el único que puede encontrarlas. En Candence hay profundos encantamientos. El viento transmite cotilleos, los tartanes pueden ser tan fuertes como una armadura, y el corte más pequeño de un cuchillo puede infundir un miedo insondable. Los espíritus elementales que habitan en cada soplo de aire, salpicadura de agua, brizna de hierba y destello de fuego, encuentran la alegría en las vidas de los humanos. Sin embargo, secuestrar a la niña Tamberlane es ir demasiado lejos, y solo la música de un bardo puede convocar a los espíritus para que expliquen dónde están las muchachas. Anteriormente enemigos de la infancia y ahora socios reticentes, Jack y Adaira deben dejar a un lado la rivalidad del pasado para persuadir a los espíritus de que devuelvan a las niñas. No obstante, mientras preparan las canciones, otra amenaza enemiga aparece en el horizonte, el clan de los Brican del oeste, enemigos confesos de los Tamberlane, abren las líneas de comunicación por primera vez en varios siglos. La coincidencia es sospechosa, pero los Brecan, que siempre han estado más en sintonía con los espíritus, pueden tener otra clave que ayude a Jack y a Daira. Sin embargo, a medida que se acercan a descubrir dónde están las niñas y por qué se las llevaron, se hace evidente que el problema con los espíritus es mucho más siniestro de lo que esperaban. Un secreto más antiguo y oscuro acerca de Candence acecha bajo la superficie, amenazando con destruirlos a todos, y ninguna canción de arpa puede ser bastante fuerte para impedirlo. Es larguísima y parece que diga mucho, pero en verdad esto es la premisa. Cuando nos adentramos en Un río encantado, lo vemos primero desde el punto de vista de Jack, que es este bardo que, por un motivo que enseguida descubrimos, no se siente cómodo dentro de su clan. Siente que siempre ha sido mal visto, siempre lo han dejado bastante de lado, y su forma de afrontar este rechazo del clan fue irse. De esta forma está en el continente, viviendo ya su vida, teniendo ya sus lazos dentro del continente, cuando recibe esta carta que le obliga a viajar y volver a su hogar. Es muy interesante esta vuelta a casa, porque Jack, esto no es ningún spoiler, ¿vale? Lo descubres enseguida en el primer capítulo. Jack vivía en el continente, vamos a decir que estaba vivo, sin más, ¿no? Iba completando retos, iba subiendo, ¿no?, en cuanto aprendiendo a ser bardo, que es lo que nos dice la sinopsis, pero no es hasta que vuelve de nuevo a su casa y se reencuentra con su madre que se da cuenta de que la vida que tenía, pues, igual no era la que realmente necesitaba. Y se convierte en una pieza fundamental para ayudar en esta situación tan problemática, porque en Camden están desapareciendo las niñas de las casas. Desaparecen, no hay rastro y no hay forma de encontrarlas. A partir de aquí se crea toda una trama muy parecida o muy acorde con una trama policíaca, en la que además vamos descubriendo el universo mitológico, el universo mágico alrededor de esta isla. Es muy interesante porque Rebeca no cae en ningún momento en el infodumping, sino que poco a poco te va desvelando varios información importante sobre el universo, sobre los personajes, sobre quién es quién, cómo funciona el mundo, por qué existe esa rivalidad entre esos dos clanes, qué es lo que sucedió. Y poco a poco se van entrelazando todas las tramas, porque uno de los puntos fuertes que luego comentaré es que hay varios puntos de vista, hasta llegar a la resolución del conflicto. Entonces, vamos a ir paso por paso. Yo, en la entrada vinculada a este capítulo de podcast, siempre que hago un capítulo titulado ¿Por qué debes leerte tal cosa?, resumo mis argumentos en una lista de argumentos, ¿vale? Entonces, vamos a intentar ir por orden para no repetirme, para que la información te llegue lo más clara posible, que no me quiero andar por las ramas. No más de lo normal, al menos. Vale. Yo creo que el punto... no sé si el punto más fuerte. Bueno, hay dos puntos muy, muy fuertes de esta novela. El primero son los personajes y el segundo es el universo que ha creado. ¿Vale? Empecemos por el primero. Los personajes. Rebeca construye a los personajes de forma redonda. Es decir, ¿vale? Esto te recuerda un poquito conceptos básicos sobre escritura. Un personaje plano es un personaje que empieza y acaba igual. Por tanto, pasa de forma plana toda la trama, no cambia, no evoluciona. Y un personaje redondo es un personaje que empieza de una forma y acaba de una forma distinta al final. Ya sea porque crece, ya sea porque decrece. A muchos niveles, ¿vale? Esto te lo simplifico mucho. En este caso, los personajes son muy redondos. Esto quiere decir que empiezan desde en un punto madurativo, psicológico, llámalo como quieras, y van a ir pasando por distintas etapas hasta conseguir llegar al final de la historia. Esto de forma separada. Cada personaje tiene su qué. Es interesantísimo. Pero es que además se generan unas dinámicas sociales muy interesantes entre ellos. Tenemos por un lado a Jack y a Daira, ¿vale? Que va a ser en parte la pareja protagonista de la historia. En el sentido de que van a ser los dos que van a llevar la voz cantante en cuanto a la investigación que se perfila, ¿no? La que te he dicho sobre las niñas desaparecidas. Sin embargo, vamos a ver la historia desde el punto de vista de otros dos personajes que son súper, súper interesantes, que son Sidra y Thorin. ¿Quiénes son estos dos? Sidra es la curandera del poblado. Se dedica sobre todo a... Bueno, la imagen típica de curandera, que es una persona pues que trabaja con hierbas naturales y que se dedica, ¿no?, a sanar al pueblo a nivel físico, pero muchas veces también a nivel anímico. Se trata de una persona que está muy vinculada con los espíritus de la isla, que es algo que te explicaré más adelante, que tiene mucha fe en ellos y que uno de sus cambios más significativos es precisamente esta fe, ¿no? ¿Cómo gestiona esta fe cuando los espíritus parecen que están haciendo cosas extrañas, ¿no? Y luego tenemos a Thorin, que es su marido, ¿vale? Que es el capitán de la Guardia del Este. Precisamente la evolución de Thorin es una de las evoluciones de personaje más interesantes de esta novela. Bueno, novela no, de la biología entera. Porque empieza siendo un guardia del Este, ¿vale? El capitán de la Guardia del Este, que es una persona fría, en algunos aspectos bastante despiadado, que le envuelve varias capas de odio hacia el enemigo y que lo que es un soldado, por tanto, actuará con violencia en algunos contextos. Todo esto son cosas que le han ido curtiendo con el paso del tiempo. Porque una cosa importante que no he dicho es que Sidra y Thorin son una pareja mayores, son adultos, ¿vale? Más de 40 años, que es también muy interesante jugar con relaciones con parejas de distinta edad para ver la diferencia, la diferente forma de relacionarse y al mismo tiempo lo común que tienen. Vuelvo otra vez a Thorin. Thorin va a tener, por cuestiones de trama, que desprenderse de todas estas capas que se han ido superponiendo a su forma de ser, a su forma de entender el mundo, para encontrarse realmente a sí mismo, ¿no? Va a tener que desprenderse de todos estos... No sé hasta qué punto son una mezcla entre prejuicios y escudos que él mismo antepone a los demás para que no le hieran, para convertirse en tal vez una mejor versión de sí mismo. Como te he dicho antes, ¿no? Esta tan buena caracterización de los personajes al mismo tiempo va ligado a establecer dinámicas súper interesantes entre ellos. Ya te he dicho que Thorin y Sidra están casados, pero lo que no te he comentado es que es un matrimonio de conveniencia. Hace muchísimo tiempo, Thorin estaba casado con Donatella y esta señora murió cuando su bebé era muy pequeño. Ahora no recuerdo si murió en el parto o murió cuando era simplemente un bebé. No recuerdo el nombre de la niña, creo que era Maisie o algo así. Entonces, Thorin se queda, para empezar, amaba con locura a su esposa, por tanto tiene todo ese duelo que tiene que lidiar, al mismo tiempo que se convierte en el único miembro de su familia y por lo tanto, adulto me refiero, y por tanto el único responsable de la niña pequeña, al mismo tiempo que estás trabajando, creo que ahí ya era guardia del este, por tanto tienes una responsabilidad social, pero otra familiar que no conseguía conciliar demasiado bien. Por lo tanto, tiene que casarse. El destino le va a llevar hasta las puertas de Sidra y le propone este arreglo, ¿vale? Nos casamos y te encargas de mi hija. Por lo tanto, es una relación que desde un inicio ya empieza no siendo romántica, sino más una relación social de dependencia / necesidad. En el momento en el que empieza la novela, ya llevan muchos años casados y la niña ha crecido teniendo a Sidra como a una figura materna. De hecho, es súper interesante porque la primera vez que descubrimos a Sidra, la primera escena, Rebeca juega muy bien con las primeras escenas para conocer a personajes. Sidra está en la cocina hablando con la madre de Maisie. Y dices, pero Tati, ¿no acabas de decir que Donatella está muerta? Sí, lo está. Lo que sucede es que a veces se presenta ante Sidra en la cocina, concretamente, ¿vale? Y hablan, y conversan, y comparten las experiencias, especialmente de la niña y también de Thorin. Sidra le cuenta cómo va la niña, qué está aprendiendo, qué está haciendo, si ya va a la escuela o no, si ya ha aprendido esto o lo otro, si ahora su amiga es esta o es la aquella, cosas que hace la niña. También hablan de cómo está Thorin, de cómo lo ven, de qué necesita, de qué no. Aunque al principio pueda parecer de que no, lo típico de que la antigua esposa se presenta en forma fantasmal para torturar a la nueva esposa, para nada, es una relación súper tierna, súper bonita, en el que además Sidra no solo le cuenta, sino que también le consulta cosas, puesto que es la madre de Maisie, ¿no? Y es que Sidra, debo de reconocerlo ya, Sidra es mi personaje favorito de toda la historia, tanto de este como del siguiente libro. Es una persona que está muy vinculada con el mundo mitológico y con los espíritus de este universo. Pero esto te lo explico más adelante. Continuemos con los personajes, ¿vale? Porque esta dinámica que te explico entre Thorin y Sidra se va a ir desarrollando de forma redonda, en el que ambos personajes van a jugar en una relación de tira y afloja constante, porque claro, empiezan siendo una cosa, pasan, ¿no?, por un matrimonio en el que realmente no se quieren, por mucho que se aprecien, se respeten, pero acaba convirtiéndose en otra cosa totalmente distinta. Y aquí es cuando se tienen que desprender de esos miedos, esas inseguridades, esos muros que con el paso de los años han ido construyendo entre ellos. Es una relación preciosa. para mí mi favorita, pero no es la única. Es decir, vale, está Jack y Adaira, que en la sinopsis ya deja muy claro que son rivals to lovers, ¿vale? Algo parecido a eso. O un antiguos rivales hacia lovers, no sé cómo se diría, ¿vale? Algo así. Pero también tenemos un montón de relaciones, también de amor, pero de otro tipo de amor. La historia no es una historia romántica, para nada, no va de eso. Pero los personajes se forjan a través de las relaciones con los demás. Esto pasa como en la vida. Tú creces y evolucionas a medida que te relacionas con otras personas. Y estos personajes hacen exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? Que las relaciones no son solo de pareja. También hay relaciones, por ejemplo, familiares. Tenemos a Daira con sus padres, ¿vale? Empieza la historia con su madre, ha muerto. Y está su padre, que ya es bastante anciano. Además, es prima de Thorin, ¿vale? Por tanto, también esa relación que es primo, pero en verdad es una relación casi de hermanos. Y luego está Jack y sus problemas a nivel familiar. ¿Por qué? Antes te he dicho que Jack estaba no se sentía cómodo en la tribu Tamerlane. ¿Qué es lo que sucede? Es que es un hijo bastardo, ¿vale? ¿Qué sucede? Su madre no está casada con nadie y jamás ha dicho o ha revelado quién es el padre de Jack. Eso es algo que le incomodaba mucho a él, pero también le incomodaba mucho a la sociedad en concreto, que lo señalaban. Cuando Jack aparece, esto creo que no es spoiler, porque lo descubres, aunque sí que es una pequeña sorpresilla que te llevas, lo revela muy, muy al principio, estilo los 3-4 capítulos al inicio, ¿vale? Y es que cuando aparece Jack por casa, descubre que tiene una hermana pequeña, ¿vale? Que en el tiempo que Jack ha estado fuera, que han sido varios años, ¿vale? No sé si 10, 15, yo que sé, un montón de años, su madre ha tenido otra hija. Y de nuevo, no se sabe quién es el padre. ¿Vale? Entonces, en esta relación, Jack quiere a su madre y ahora de golpe se convierte en el hermano mayor de alguien que no conoce, pero que la otra, su hermanita, sí que ha escuchado muchísimo hablar de él, entonces lo tiene lo admira, ¿no? Entonces se empieza a construir una relación que es muy ambivalente con su madre, porque la quiere, pero me ocultas cosas, pero no sé cómo gestionarlo porque eres importante para mí, ¿no? Es una relación, de nuevo, también de tira y afloja constante mientras se va fraguando esta relación de amor fraternal con su hermanita. Esto para mí es uno de los puntos más importantes de la novela porque está muy bien ejecutado. Además, todo esto se da en un ambiente maravilloso en el que juega muchísimo con el folclore irlandés, pero no es Irlanda. Es decir, toma las ideas del pueblo de Irlanda, ¿vale? Esta idea de los espíritus naturales que vagan por las tierras, estos duendes que hacen, me sale en catalán malifetas, travesuras, pero lo convierte en un universo propio. Seguramente para no meterse en tinglados de ay, no has especificado que este dios o esta divinidad, bla, bla, bla, ¿vale? O sea, se crea su propio universo mitológico. Candace es una isla en la que viven, además de humanos, una serie de criaturas elementales. Y tenemos los cuatro elementos, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y cuando viven, digo que viven de verdad, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Cosas súper interesantes que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, que el viento, los espíritus del viento, juegan a coger lo que dices en el aire libre y llevarlo a otras partes. De esta forma, no les hace falta, dentro del propio Candance, no hace falta usar palomas mensajeras, porque solo tienes que gritar algo y el viento lleva tus palabras a donde quieres llevarlas. Por ejemplo, si yo tengo que decirle a mi marido, hostia, compra pan, pues lo grito, digo, oye, Pepito, compra pan, y esa palabra las coge el bichito, la criatura, ¿no? El ser elemental, y se la lleva por toda la ciudad. Entonces, la ciudad entera escuchará, Pepito, compra pan, como si fuera una especie de lo que sea, ¿no? Pero lo interesante es que no es algo, no es que tú controles a las criaturas, sino que tienen conciencia propia. Entonces, ¿qué es lo que más le va a gustar al viento? ¿Qué es lo que va a esparcir? Los rumores, los secretos. va a coger eso que has dicho, que no quieres que nadie sepa, y lo va a esparcir, ¿vale? Por eso, cuando las personas quieren hablar de algo que no quieren que nadie se entere, lo hacen dentro de casa con las ventanas cerradas, para que los espíritus del viento no puedan entrar para robar sus palabras. Por ejemplo, ¿vale? Para que te fijes en la locura. Te he dicho que Sidra está muy vinculada con los espíritus, sobre todo con los espíritus de la tierra, porque les pide ayuda y los espíritus le ayudan a ella. Por ejemplo, ella es curandera y tiene que ir casa en casa a curar a los enfermos. Y lo que hace es pedirle a la colina que por favor le haga el camino más corto. Y la colina lo que hace es replegarse, ¿vale? O sea, la tierra se replega para que el camino sea corto y luego vuelve otra vez a su estado original. O la colina se baja para convertirse en una llanura, para que no tenga que subir y bajar. ¿Vale? O sea, es algo... No es una forma de entender el universo, es que el universo está plagado de magia. Y además, lo ligo con el tercer punto, emplea un sistema de magia duro ligada a la música. ¿Vale? Es un sistema de magia duro porque las personas que viven en Candance, algunas tienen la capacidad de utilizar la magia del entorno para crear cosas mágicas. ¿Vale? La magia en este universo no es tanto lanzar un hechizo y que se complete, sino que está más relacionado con crear algo. Por ejemplo, en la sinopsis hablaban de tartares, ¿no? La madre de Jack es tejedora y se dedica a tejer secretos en los tartares. Coge un secreto que nadie sabe y lo teje empleando magia para que sirva como protección. Entonces, esta tartar ya no es solo una tela, sino que se convierte casi prácticamente en una armadura, en la que ninguna arma mortal, vamos a decir, puede romper esa costura, ¿no? También tenemos el lado opuesto, tenemos a una, no me acuerdo la señora cómo se llama, es un personaje que aparece así fugazmente, que es herrera, y lo que hace es herrar dagas encantadas. Entonces, es súper interesante porque depende cómo lo hierra, se dice así, bueno, no sé, lo fragua, ¿vale? Pues hace una cosa u otra. Te obliga a decir la verdad, te crea un miedo, un medio irracional de golpe y tal. Pero ¿qué pasa? Que tiene un precio, ¿vale? Dentro de la familia Tamerlane, cuando digo familia me refiero a la tribu entera. Ejecutar estos hechizos, tejer, hilar, fraguar, componer canciones, ¿vale? Que también es algo que se crea con la magia, te cansa, te mina la salud, porque empleas tu energía vital, tu fuerza vital, para crear esta cosa que estáis creando. Entonces, ¿qué sucede? Que en Candance, los que hechizan, vamos a decirlo así, ¿vale? Los que tejen, los que enredan estos encantamientos, estos objetos que crean, son los que suelen morir antes. Entonces, ¿qué pasa? Que Sidra, una de sus especialidades principalmente es la de sanar a las personas que se dedican a este tipo de cosas. Por ejemplo, la madre de Jack, que es tejedora, como te he dicho, necesita, cuando le hacen un encargo de un tartar, pues luego a visitar a Sidra para que le dé un tónico que le ayude a sentirse mejor. De hecho, una de las preocupaciones de Jack es precisamente esta, porque su madre, aunque no es vieja, empieza a no poder utilizar sus manos para tejer, que las siente como doloridas, ¿no? Como con menos flexibilidad de lo habitual, porque claro, como teje con las manos, lo que acaba herido precisamente es la herramienta que emplea, que son las manos. Sobre el sistema de magia, esto es solo lo que encuentras al principio, pero ligado con el universo, vamos a ir descubriendo poco a poco quiénes son esos espíritus, cómo funciona este universo, cómo es la magia. No, es sistema duro porque tiene unos precios y unas limitaciones. Pero, por ejemplo, no nos explican por qué existe la magia o dónde vino la magia, porque realmente es una historia que no lo necesita. Simplemente te explica el funcionamiento de la magia y por qué la isla está dividida en dos. ¿Vale? Porque, ay, no te lo he dicho, qué tonta. La isla está dividida por la mitad, literalmente, ¿vale? O sea, no es una división física. O sea, hay como una especie de una cosa, ¿vale? La frontera entre los dos clanes. Y al principio no entiendes muy bien qué es esta frontera. Pero lo que sí que sabes es que Thorin, como capitán de la Guardia del Este, igual que el capitán de la Guardia del Oeste, sienten en su carne cada vez que alguien que no es de su clan traspasa esa frontera. Es una relación muy, muy mágica, ¿vale? Porque es como que el guardián, el capitán de la guardia, es la frontera, siente cuando alguien la pisa, y al mismo tiempo tiene otra cosa detrás que no te puedo decir, ¿vale? Hay todo un universo mitológico de leyendas, de cuentos, cuál cuento es verdad, cuál no, cuál es una interpretación, cuál es, ¿no? ¿Qué hay de verdad detrás de esos cuentos que cuentan, que le cuentan a Maisie, por ejemplo, o le cuentan a los niños de la aldea, ¿no? Que está muy interesante. A todo esto, uno de los puntos que yo temía que no, que a lo mejor no iba a estar bien cuadrado, porque suele pasar en sagas, es que está muy, muy bien trabajada la trama. Se nota que la autora es MAPA, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada novela tiene su arco narrativo, ¿vale? O sea, esto cuando construyes una novela, te lo explico aunque no seas escritora, ¿vale? Pero normalmente tú tienes, en una saga tienes que tener, por ejemplo, en una biología tienes que tener tres arcos argumentativos. El arco de la primera novela, el arco de la segunda novela y luego el arco que engloba las dos novelas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos, además de las subtramas, que eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la primera novela hay un conflicto, que es este rapto de niñas, ya te lo dice la sinopsis, que se concluye y se finaliza en el primer libro. En el segundo libro hay otro conflicto que no te puedo decir, que finaliza en el segundo libro, obviamente, porque no hay más, ¿no? Pero es que ambos libros están unidos por una trama superior que hila ambas historias y que hace que todo sea mucho más redondo y esté muy bien hilado. Además, constantemente nos van revelando información. Es una novela que, además, no, esto no está en la lista, pero no te lo he dicho, está, bueno, es regulinchi este. ¿Es un punto fuerte o es un punto débil? Porque, bueno, vuelvo a la trama, ¿vale? Que no me quiero por las ramas. La trama está muy bien construida, hay giros sorprendentes, hay, se nota que está bien pensada desde el principio, porque hay comentarios, detallitos del principio que tienen que ver con lo que va a pasar al final. Y además, te quedas totalmente enganchada a la historia. Yo me enganché mucho con esta historia y me la leí del tirón y luego fui, suerte, coincidió que me acabé la novela con que se estaba lanzando la preventa del libro, así que fui a la preventa y cuando llegó me la ventilé enseguida también, teniendo en cuenta que yo soy muy lenta leyendo. Además, lo que te decía, la prosa de la autora. Vale, yo tengo la suerte de que me lo leí con esta amiga que te he dicho al principio. Ella se lo había leído en inglés y ahora se lo estaba leyendo en castellano. Entonces, la prosa de Rebeca es una prosa muy bonita, es una prosa muy, que hace unas descripciones muy bonitas, atendiendo sobre todo a los sentidos, ¿vale? A la vista, al olfato, al tacto, juega mucho con el tacto también, y te ayuda a sumergirte dentro de la historia. Además, escribe bonito. El problema está en la traducción, ¿vale? O sea, esto es una cosa que suelo comentar mucho. Un Río Encantado está editado por Umbriel y Umbriel no contrata correctores. O al menos no se nota que contrate correctores. Porque ahí, si es un poquito tiquismiquis, que yo lo soy, lo notas. Repeticiones, muchos peros, un montón de gerundios que son incorrectos, que son agramaticales. Puntuado generalmente bien, pero hay pequeños errores, que esto un corrector pues te lo pasa. Es lo que pasa cuando le das todo el peso a un traductor que no tiene por qué ser corrector, o al menos no le pagas para que también sea corrector. ¿Es tan malo como para que sea insoportable de leer? No, yo me lo ventilé, lo disfruté muchísimo. De hecho, llegó un momento en el que dejé de prestar atención. Lo que sí que hay son que yo entiendo que seguramente sea porque hayan metido mucha presión al traductor, que no sé si es traductor o traductora, no lo recuerdo ahora muy bien, pero hay cosas extrañas. Por ejemplo, confundir hungry con angry, o sea, furioso con hambriento. Hay un momento, esto es el segundo libro, pero como no te doy contexto, da igual, que hay un momento en que dice Pepita tenía que ir a dejarle, yo qué sé, el café. No, el café no, porque es algo... tenía que darle la noticia a José, porque estaba hambriento. Y claro, yo me quedé hambriento. Y yo a mi cabeza dijo, bueno, hambriento de información. Pero es que en el original en inglés ponía furioso. Por eso tenía que darse prisa, porque estaba furioso, no porque estaba hambriento. Y luego también hay algunas cosas así, ¿no? De hostia, esto en el original no es esto. Que esto, lo dicho, no es problema de Rebeca, tampoco es problema del traductor o traductora, sino que es problema de la editorial que no contrata a los profesionales necesarios. Yo considero que aún así es una historia que se disfruta muchísimo, que yo es el único punto débil que le he visto. El cierre de la trama del primer libro me fascina, me parece maravilloso el cierre y te quedas con la cabeza que te explota. El cierre del segundo libro no me gusta tanto, por algo que no te puedo decir porque es spoiler, pero si te lo lees, coméntame, dímelo, que lo chafardeamos juntas. Tampoco es algo... Tampoco es que sea un mal final. Es otra cosa. Me esperaba otra cosa, vamos a decirlo así. Pero me gusta mucho cómo está trabajado. Y sin decirte spoiler, esto sería el capítulo de hoy. Ya sabes que los capítulos de los que dedico a hacer una recomendación literaria suelen ser un poquito más cortitos. Más que nada porque hablar de un solo libro durante 50 minutos igual es too much, ¿no? No sé, depende del libro. Te recuerdo que si quieres comprarlo, siempre la mejor opción es ir a una librería de proximidad, porque así fomentamos que no se mueran las librerías de nuestro entorno. Si ya ibas a comprarlo, si quieres comprarlo y ya ibas de por sí a comprarlo por Amazon, te agradezco mucho, muchísimo que lo hagas a través de mis enlaces de afiliado. Te recuerdo que un enlace de afiliado consiste simplemente en que yo te pongo enlaces de cosas que puedes comprar y si las compras, en el caso de los libros, Amazon me da a mí, creo que es el 7% del valor de la compra. ¿Qué me dices? Está bien. Bueno, en verdad es una cantidad irrisoria, pero me sirve a mí para ir haciendo hucha porque con estos dineros son con los que pago los sorteos que hago en Twitch, ¿vale? Entonces... Así nos retroalimentamos un poquito y podemos hacer cosas más chulas. Por cierto, ahora mismo, actualmente día 4, estoy tanteando dos posibles novelas a sortear cuando cumplamos las metas de Twitch. Estoy ahora mismo entre dos, así que lo más probable es que suba en redes esta semana cuáles preferís. Me veo venir la respuesta. Y al final, de todas formas, siempre voy a elegir yo, ¿vale? Es un poco para tantear qué es lo que preferís. Pero te agradezco mil que me des tu opinión, porque así también oriento yo un poquito hacia qué es lo que preferís, porque al final el sorteo es para ti, no es para mí. Yo simplemente hago de puente, no me voy a leer ese libro yo. Bueno, sí, pero no, ya me entiendes, ¿vale? Ya está, y te recuerdo, como siempre, que te suscribas a la newsletter para estar enterada de todo lo que sucede, de todas las cosas que voy haciendo, las que voy decidiendo y tal. Ahí también subiré suelen ser las primeras en enterarse de qué es lo que sorteo, después lo digo por redes, ¿vale? Y ¿qué más? Te recuerdo por Twitch, es verdad, Twitch, ¿qué vamos a hacer esta semana? Bien, hemos hablado en Río Encantado, hemos hablado que Jack es bardo y que explica cuentos, canciones y leyendas de su pueblo. ¿Qué vamos a hacer en Twitch? Vamos a contar leyendas típicas de la Edad Media europeas. O europeas porque son las que conozco, no por nada. Vamos a intentar hacer así, poner un ambiente de bardo. No voy a cantar, nadie quiere que yo cante, por favor, porque os rompo los tímpanos. Pero sí que vamos a estar hablando sobre esas leyendas medievales y de cómo han llegado hasta nosotros, como por ejemplo el hada, la imagen del hada, que no tiene nada que ver con la actual, el hombre lobo, el vampiro. Son esas leyendas que en verdad han llegado a nosotros, pero de una forma súper diferente a cómo se originaron. Y es posible... estoy grabando esto antes de hacer el testeo, pero si todo sale bien y todo va bien, una de las propuestas que me hicieron en las que suelen estar siempre en directo es que, bueno, como ya sabes, en el sorteo, además de sortear el libro físico, también sorteo un detalle para que las que no queréis o no podéis suscribiros al canal de Twitch con Prime o sin ella... también tengáis algo, porque si no me parece que solo premio a las que me dan dinero y tampoco es esa la cuestión, ¿no? Hago en el sorteo anterior, lo que hice fue sortear marcapáginas bordados a mano. Así que lo que me sugirió principalmente Edu fue ver cómo bordaba. Así que una de las cosas que puedo estar haciendo es recrear estas escenas de contar leyendas delante de la chimenea o delante de la hoguera. En antigüedad se hacía generalmente tejiendo. Entonces, es un poco jugar con esto, ¿no? Mientras explico la leyenda sobre X personaje mitológico, estar al mismo tiempo bordando a ese personaje o algún pasaje importante o alguna cosa así. Si te gusta la idea, dímelo, porque si me dices, mira, es que no me interesa nada, pues yo pues no lo hago, sin más. O si me dices, hostia, sí, me interesa muchísimo, porfa, hazlo, pues también me animas a hacer este tipo de cosas. Lo más importante es que seas sincera. Yo nunca me enfado, ya lo sabes. Al menos no contigo y no por estas tonterías. Pero recuerda que este espacio siempre lo he pensado como un espacio seguro entre ambas, en el que estemos cómodas con lo que se hace y sobre todo que estés cómoda y te guste, porque si no, ¿para qué, no? Y ya está. Solo me queda recordarte que nos escuchamos dentro de una semana, el martes que viene, y que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.